El teléfono que no deja de sonar, creo que se metió en un gran lío con NASA por las declaraciones que hizo y va a hacer hoy. Así que te recomiendo que tomes tu lugar preferido, te acomodes, te calces las alpargatas que compraste en Provisión Martín y disfrutes de la columna del Capitán Bittencourt, que comienza en 3, 2, 1... Contando historias, tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Suelta el teléfono, capitán. Están diciendo que... Buenos días. Buenos días. Gente que me está comentando acá en una publicación, dice, hoy escucho el programa, estamos esperando el programa. Y Pedro Martín Barbosa Gómez que está grabando, ¿no? Está perfecto. Bueno. Ahora sí. Muy bien, bienvenido, arranca, capitán. Arranca contando historias. Toda la semana la gente esperando. Contando historias. Contando historias. Bien, bien. ¿Qué es presentado por? Machado Motos. Machado Motos. Machado Motos que me llevó la moto y me dijo: no tenía nafta. No tenía nafta. El problema es que no tenía nafta. No te andaba porque no tenía nafta. Bueno, Machado Motos que está ahí en Barreiro y Muñoz. El único mecánico que si se te queda la moto, no te anda, tiene algún problema, te la va a buscar. Exacto. Un fenómeno, Machado. El tipo te vende repuestos, cascos, aceites. Repara motosierras, bordeadoras, desmalezadoras. Tiene repuestos para las mismas. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Pasen por lo de Machado, que le hace un descuento. Nombrando o contando historias. Contando historias, le hace un descuento en los arreglos. No así en si te va a vender un aceite o algo, eso no, porque ya un 10%, claro, si no gana nada. Si te hago un 10% de descuento y es la ganancia del hombre. Bueno, en la mano de obra, sí. En la mano de obra te hace un descuento. Perfecto. Nombrando historias, así que ya saben, vayan por lo de Machado en Barreiro, a pasitos de Muñoz. El teléfono es 099-1651-71 o lo buscan en Facebook o en Instagram por Machado Motos, no tienen como errar. Lo recomiendo porque aparte yo pongo la cara y las manos en el fuego por esta gente. Porque si después se mandan una macana... ¿Cómo se va a mandar una macana? Y te llaman a la radio, mirá. Y si Machado me hizo cualquier desastre. Y me dejó regalado la rueda de atrás para adelante. Para adelante. Y ahora doblo y se me quiebra el cuadro. Entonces, sí. Los tipos me avisan, uh-huh. Pero aparte yo sé que son gente de confiar, como Milton, que claro, se comunicó con nosotros. Y junto con el padre, con Julio... J.I.M. Sosa Construcciones, que también presentan esta sección. Los tipos agarran, tienen una experiencia tremenda. Pongo la mano en el juego, me han hecho un trabajo le muy bueno. Le solucionaron la casa al tema de Gerardo, sí, sí, con el frente para el fondo que le habían hecho. Me hicieron una estufa, me hicieron precio, una estufa espectacular. Aparte los tipos trabajaron, mirá, en el Teatro España, hicieron arreglos en el Bancelar, en el Juzgado de Paz, uh-huh, en una de las escuelas, creo que fue en la Escuela 2. Los tipos te hacen una casa nueva, te la arreglan, hacen trabajo de yeso, trabajos en el piso, limpieza de frentes. 098-33-1110 y 092-913-283. O lo buscás en Facebook por J.I.M. Sosa Construcciones y te hacen un descuento de 10% también. ¿También? Si nombrás. Sí, claro. Vamos arriba. Me hicieron una estufa espectacular. Espectacular para la casa, una de las casas que alquilo. Qué lindo. Espectacular. Yo voy a seguir pasando frío porque estoy sin estufa, pero una de las que alquilo tiene. Y me hicieron un precio de una estufa, pero bien hecha, ¿viste? No, porque, claro, a ver, no te sale el humo para adentro. Claro. Es que ese es el problema de la estufa. A mí me hicieron si no, una estufa. Después quedas con olor a chorizo cantimpalo porque estás hecho al humo, ¿viste? Yo pagué en su momento un montón de plata para que me hicieran una estufa. Y te la hicieron con la boca del lado de afuera. Oh, me humillaba. Claro. Salía, pero como loco, ¿viste? Uh-huh. Porque me humeaba para adentro. Los días de viento, claro, no sé lo que todo para adentro. Para menos adentro, para tiraje que quién sí, sabe. Sí, mal hecha, mal hecha. Y esta no, esta ya la probamos, ¿viste? ¿Y? El humito para afuera. Derechito. Sí, espectacular. Te saca el humo del cigarro de la mano, te lo saca y se va. Por, yo no fumo, ¿no? Cigarro. Bueno. Capitán, pero qué. No fumo. Bueno, mira, hay un montón de mensajes ya. Dale, vamos arriba. Gerardo Espíndola, se viene otro espeluznante en la voz de Alan Poe del Santa Cruz. Edgar, sí, yo me llamo Edgar por Alan Poe, mi viejo era fanático de Alan Poe. Adelante, capitán, dice Gerardo Espíndola. Sí, lo increíble es que yo siempre digo que cuando arranqué este programa hablaba de muchas cosas, entre ellas de lo sobrenatural, pero también hablaba de otros temas, ¿no? Ajá. Y es increíble que hoy, jueves, a pocos días de que Uruguay fue campeón del mundo, ajá, primera vez en mi vida que yo veo a la selección uruguaya ser campeona del mundo. Y no voy a hablar de fútbol, que es junto con el rock, mis dos pasiones son el fútbol y el rock. Escribe Mirta Legrand, dice que ella no tiene ese problema, es porque vio desde el primer mundial. Sí. Yo, mirá, no, es increíble. El otro día veía a Alberto Kessman, que creo que tiene 71, 72. Ajá. Y el tipo nunca vio a Uruguay campeón del mundo. Y tiene 71, 72, claro, porque la última vez fue en el 50. Claro. Está, no es un título a nivel mundial mayores, pero igual. No importa, es campeón mundial y listo. Y bueno, y quiero, por ejemplo, saludar a Milton. Porque Milton es uno de los hacedores, es uno de los triunfadores, Milton, en este logro de Uruguay. Porque no tendríamos tantos buenos jugadores. ¿Les hizo las casas a ellos? No, pero no tendríamos tantos buenos jugadores si no se trabajara tan bien en inferiores y a nivel de baby fútbol. Y Milton es técnico de Nacional. Siendo hincha de Peñarol, es técnico de Nacional de baby fútbol. El hijo es hincha de Peñarol, es un vendido, juega Nacional. Y gracias a esa gente, vos jugaste en el baby, yo jugué en inferiores. Y jugué en la selección también. Y jugaste en la selección, ¿viste? Yo no tuve esa suerte. Bueno, mira, hay cantidad de mensajes. Dale. El profe dice buenos días para todos. Al capitán lo vi firmando autógrafos por Calle Mata. A Daniel, buenos días, presente aquí escuchándolos. Abrazo para todos. Saludos. Alex, buen día. Arriba la presentación del Sheriff Cuatro Plumas. Le haría falta un ruido de caminar de tejanas. Fua, famosa esa. Ah, claro. El taco con la espuela. Fua, ¿sabes cómo sonaba ya? Le recomendaría al capitán transitar los caminos hacia Paraje La Gloria de la cuarta sección. ¿Ya? He escuchado historias de que te acompaña a metros un hombre sin cabeza hasta que habitan centauros que pasan disparando perseguidos de los ovnis. Fuera de un lobo del tamaño de un novillo que corretea a los motos del resto, ni hablar. Si llegas a una casa, te recibe la llorona. ¡Tremendo eso! Pero es la mansión Winchester, está recontra embrujado esa zona. Está todo en esa zona. ¡Bárbaro! Todos los bichos. ¿No hay un yeti por ahí? ¿Un vampiro, también, un Drácula? El pata grande, el pata sucia del lago Merín vive ahí. Ah, no, es el pata grande del lago Merín. Ah, ¿no es el pata sucia? No, bueno, capaz que pata sucia porque anda descalzo, ¿viste? ¿Me entendés, el bicho? El Fly lo vio. Y lo vio más él, al pata grande. Che, vos sabés. Y lo vio la camioneta, el patrullero de la policía de la laguna. Exactamente, también. Ayer, Damián, le mando un saludo a Damián desde Nueva Jersey. Estuvo en el programa y después estuvo el hermano con la esposa, con la canadiense. Uh-huh. Me manda a las 11 y pico de la noche un video y yo se lo pasé a un montón de gente por WhatsApp. No te lo pasé a vos porque digo, este loco está durmiendo y después agarra y se enoja conmigo, 11 y pico de la noche. Ajá. De una entrevista a un maestro. Director de la Escuela de Poblado de Uruguay, y dice que en la escuela pasan cosas raras. Él ha sentido, y también la que limpia allí. Y que en el Poblado de Uruguay, los vecinos dicen que está maldecido. El Poblado de Uruguay. Sí. Viste que vas para Río Branco allí. Sí, Poblado. Y bueno, Uruguay. Y la vara ya me dijo: tenés que ir a Poblado de Uruguay. Yo digo: pa, yo voy allá, nadie me conoce. Y empiezo a preguntar si hay fantasmas. Y te cosas raras. No, los gauchos ya no te dicen nada. Este viene de la capital. Mirá, llegó acá. Comida para los perros. Sí. Comida viva. No, entonces agarran y los gauchos. Y bueno, y un saludo para un montón de gente. Un saludo, mirá, venía para acá y a Adrián, de acá enfrente. ¿Cómo se llama el negocio de ahí enfrente? ¿Cuál negocio? Ese ahí. Eso, un muro. No. Ah, ahí Adrián Viera es el Adrián, dueño de eso. Sí, pero ¿cómo se llama el negocio? Bueno, no importa. Se llama. Ya para. Te voy a decir. T-Mac. No, eso es publicidad. Ah, sí, Agro. Bueno, dice, manda un saludo para la barra de que somos de la generación que fuimos a la escuela 1. ¿Cuántas generaciones? Sí, yo fui a la escuela 1 y bueno, está. Un saludo para Adrián Viera, entonces, que me dijo, siempre los escucho. Adrián, claro, Adrián. Claro, y ahí enfrente. Nuestro vecino, claro, Adrián. Digo, vengo para acá, me lo encuentro ahí en la calle, en la esquina. Claro, ayer me lo crucé, en todo Melo andaba Adrián. Ah, sí, yo iba, andaba caminando. ¿Está de taxista? Y cada dos cuadras me lo cruzaba y me tocaba bocina. Digo, pero Adrián. Que tiene un Uber. Es Uber se llama. Uber, claro, tiene. No es Uber, Uber. Puso una nueva empresa, Uber. Claro, la Uber te lleva a todo lado. Tenés la app de Uber que te lleva a todo es lado. Autóctona, sí. Sí. Bueno, comenzamos, capitán. Comenzamos. Bueno, justamente el miércoles pasado, porque nos salimos un jueves, salimos un miércoles. Es cierto. Yo digo, pa, te digo, Nils, estuve mirando Peñarol la noche para agarrar una calentura barra. En realidad no me calenté, pero está. Y vos me decís, nada, vos perdés el tiempo mirando Peñarol. Dice, ¿no te enteraste que la NASA está hablando acerca del tema OVNI y está sacando a luz sus investigaciones por el tema y de que en realidad confirman de que existe, que hay presencia de objetos muy extraños, digamos, no muy normales para lo que sería la aeronáutica humana, ¿no? Y bueno, me puse a investigar. Ya he investigado sobre este asunto de, no sé, años atrás, de gente que habla de objetos que supuestamente han caído, objetos extraterrestres, y que las potencias los recuperan y después los usan para copiar, digamos, esas naves y utilizarlo en forma, digamos, bélica. ¿Vos tenés algunos datos? Y tengo datos. Dale, tirá primero. Porque publicado sí. Otro nuevo trabajo donde esta... no recuerdo el nombre, pero ajá, si me das un segundito, dale, lo busco. Dale, dale, sí. Esta persona es una inminencia en la... Eminencia en la... lo que era NASA hace un montón de años. Luego de simplemente desapareció y ahora volvió a aparecer como portavoz. Ajá. Sí. Entonces está autorizado y respaldado, sí, por NASA para sus declaraciones. Y si uno lo busca, encuentra cosas de hace 20 años, uh-huh, donde él aparecía y todo eso. Como... entonces él hizo una entrevista como de 3 horas, que está publicada para el que quiera verla. En YouTube está. Entonces la gente podía preguntarle, ¿no?, lo que quisiera. Una de las preguntas que le hicieron fue si lo de Bob Lazar era cierto. Sí. Él dijo que sí, sí que sí, sí trabajó para ellos, que claro, sus declaraciones son todas ciertas. Ahora hablamos de quién es Bob Lazar. Después le preguntaron sobre avistamientos. Dijo que sí, que hay avistamientos, que tienen un programa de recuperación. Sí, exactamente, de naves, de eso vamos a hablar. Sí. De ovnis, que en su poder Estados Unidos desde hace no sé cuántos años... desde Área 51, desde el año 57. Y desde Roswell, 47. Desde 47, de Roswell. Sí. Desde ahí hasta ahora tienen 122 naves. OVNIs. Wow. Sí. ¿Qué entre máquinas enteras, sí, y entre restos. Que sí se hace trabajo de tecnología inversa para, claro, ver cómo funcionan. Para copiar, digamos. Sí colaboran... con otras potencias. Colaboran con extraterrestres. Qué increíble, ¿no? Que trabajan con ellos. ¿Ya? Donde colaboran y se... esto. Sí, sí, pasan información. Comparten. Que te estoy diciendo por arriba, sí, lo sí, que recuerdo. Que los grises, muchos de ellos, de los más, sobre sí, todo sí, los más chiquitos, sí, no son malos. La campaña sobre tener miedo y a todo de Roswell comenzó en el año 47, cuando todo esto, que sí, decían que te abducían, que te chupaban, que te sí, mataban, sí, que te dolía, que sí, te dejaban 3 días después en otro lado. Toda esa campaña fue para fomentar miedo. Claro. Nada que ver. Después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy simple la lógica que usa este hombre para decir que todo esto se puede comprobar simplemente que no son malos, porque estamos hoy acá. Claro, ellos si no, hace invadido. Cientos de años que claro, visitan la Tierra, sí, sí, que están, que van, que vienen. Y seguimos acá. Sí, sí. Esa no, es la única forma. No nos que han invadido, no. No han arrasado con ninguna nación. Exacto. Lo único, exacto, que han hecho es colaborar con tecnología. Exacto. Y esa es la única razón por la que se puede confiar en que no son malos. No son malos. Es una de las cosas que me llama la atención de estar acá. Es que durante décadas y décadas se negó el fenómeno OVNI. Uh-huh. Y ahora no sé por qué motivo están sacando a luz todo esto, y o sea denegar absolutamente todo. Ahora vos mismo lo decís, pregunten que no hay ningún problema, contestamos. De claro, hecho, hay gente, yo tengo acá un informe de gente que investiga este tema de la recuperación de naves, y han estado en el Congreso de Estados Unidos. A veces, o sea, se juntan con senadores que les dicen, bueno, queremos hablar con ustedes para ver que nos expliquen de qué se trata, y lo hacen, digamos, en una reunión, no en el Congreso, ¿me entendés? Pero lo hacen en una reunión no oficial, pero con senadores de Estados Unidos, y esos senadores han dicho, bueno, pero tienen que ir al Congreso a hablar de esto, y para ir al Congreso de los Estados Unidos no va cualquiera, no va el que tiene un canal de YouTube y se pone a inventar historias de conspirativas, no, va gente que realmente tiene conocimiento. Uh-huh. Y bueno, justamente... acá encontré sí, el nombre de esta persona. Se llama Stephen Greer. Greer. Mirá. Es el portavoz ahora, sí, oficial y respaldado por ellos. En estos días hubieron polémicas declaraciones de un ex funcionario de inteligencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Era un alto funcionario de inteligencia. El hombre dijo, el Pentágono tiene naves extraterrestres en su poder... y muchas de ellas son naves intactas, ¿no? Uh-huh. Otro más que habla de este tema, de alguien que formó parte de inteligencia. Se llama David Grush, es un ex funcionario de inteligencia que dirigió, no es cualquiera, uh-huh. dirigió una rama de inteligencia sobre el análisis de fenómenos anómalos inexplicables dentro del Departamento de Defensa, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos. Dejó su puesto en abril, hace poquito, luego de una carrera de 14 años en la inteligencia de Estados Unidos. O sea, un tipo que tuvo un cargo de director. Claro. No es cualquiera, ¿no? David Grush, no es cualquiera, ¿no? Y que estudiaba justamente estos objetos extraños que sobrevuelan el mundo y sobre todo Estados Unidos. El hombre alega que Estados Unidos tiene en su poder naves espaciales cuya fabricación no es humana. Uh-huh. También indica que la información referente a estos vehículos se ha estado reteniendo ilegalmente. Uh-huh. Hasta ahora. Estamos hablando de que se empezó a facilitar toda esta información por gente de la NASA. Uh-huh. O sea, no es Juan Pérez que tiene un blog ahí y tiene 200 seguidores. No. Gente importante, ¿no? Este tipo, Grush, ha presentado evidencia ante el Congreso de los Estados Unidos a pesar de las represalias, uh-huh. ¿no? No se arrepiente, o sea, el tipo puede ir preso si miente. Y no se arrepiente, ha estado ante el Congreso, y dice, ustedes tienen naves, tienen que decirlo. Bueno, a estas declaraciones de Grush se suman las de Jonathan Gray, que también es funcionario de inteligencia y está activo. Uh-huh. Y es el que ocupó su lugar, es director, tal Jonathan Gray. Dice Gray, efectivamente existen materiales exóticos y no estamos solos. O sea, el tipo ya dijo, no sé si no estamos solos en el mundo, uh-huh. o sea, vienen de otros lados. Este hombre acotó entonces esto, que quedó en su lugar, ¿no? En 2021 fue el año donde todo se empezó a destapar. Desde entonces las sorpresas referentes al fenómeno OVNI no paran, como vos hablás con todo esto uh-huh. de la NASA. En aquel entonces el Pentágono había publicado un informe, 2021, sobre OVNIs, afirmando que 140 de los casos presentados sobre avistamientos y encuentros no tenían explicación. Uh-huh. ¿No? El Pentágono, ya no solamente la NASA, el Pentágono, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, la mayoría de estos encuentros habían sido presenciados por militares y pilotos de la Marina, tipos con mucha experiencia. Uh-huh. No estamos viendo que fue Nils o Edgar Bittencourt. No, estamos hablando de militares y de pilotos que conocen lo que es un avión de guerra. Bueno, los pilotos de la Marina justamente saben lo que es un caza, saben lo que es qué aviones tienen las potencias enemigas, China, Rusia, en fin. Y los tipos decían, pero esto no es algo común, ¿no? Bueno, llegaron a plasmar en palabras y testimonios todo esto que les había pasado, que habían visto. Todos ellos, militares y pilotos, coincidían en haberse topado, en algunos casos muy de cerca y cara a cara, con naves muy extrañas frente a la costa de Estados Unidos, y que bueno, no les parecían que fueran naves humanas. Uh-huh. Bueno, pero ya habían, tiempo antes, investigadores de fenómeno OVNI, que habían expuesto que contratistas de defensa de los Estados Unidos habían estado recuperando fragmentos de naves no humanas, y en algunos casos, naves intactas, ¿no? Uh-huh. Los contratistas son los que hacen todo uh-huh. estas naves y se las presentan. Uh-huh. Viste, dice, mira, acá tenemos, vamos a hacer un prototipo de una nave. Y bueno, ahí empiezan a hacer naves que generalmente son para fines bélicos. Bueno, algunas de ellas en perfecto estado, ¿no? Según Grush, las naves tienen procedencia extraterrestre o de origen desconocido, ¿no? ¿Y en qué se basa? En la morfología de estos vehículos, de la forma, ¿no? Y las pruebas de ciencia de sus materiales. En ese sentido, se ha encontrado que son materiales que no se encuentran en algunos casos en la Tierra. Son materiales desconocidos. Y en otros casos son materiales que sí se encuentran en la Tierra, pero que les llaman la atención porque son muy blandos y no se podrían utilizar en la creación de naves, ¿no? Por ser de una consistencia que supuestamente es imposible, ¿no? Comentaban que algunos serían como una goma. ¿Dónde viste un avión que sea así, de consistencia como una goma? Que vos le pongas un dedo y se hunda. Bueno, materiales muy raros, aleaciones raras, ¿no? Las recuperaciones de estas naves no se limitan solamente a Estados Unidos, sino que es un fenómeno global Uh-huh. Y de hecho, por lo que tengo entendido, son muchos los países, potencias que han recuperado. Algunos les mandan estas naves a Estados Unidos, potencias amigas, uh-huh. y otros ya también comenzaron ahora a fabricar naves similares a estas que han recuperado. Grush es respaldado por sus colegas y por ex compañeros, quienes dicen que el hombre es intachable y de una moral sólida. O sea, el tipo no es un mentiroso. Pero hay otro que es muy conocido, Nick Pope. La gente dirá, ¿quién es Nick Pope? Bueno, pero Nick Pope pasó años investigando ovnis para el Ministerio de Defensa británico. O sea, otro que no es un loquito suelto, ¿viste? Declaró lo siguiente, Nick Pope. Una cosa es tener historias en canales de YouTube hablando de conspiraciones o de tener blogs, pero lo de Grush es otro nivel, con información privilegiada, reunida, dando datos precisos sobre este tema, ¿no? Ajá. O sea que un tipo que es británico dice que el tipo no es un mentiroso y que tiene datos. Sí, decí, dale. Bueno, marcaba por ahí. Sí. Se acaba de comunicar Adrián y dice: buenos días, viva la mañana. Saludos a nuestro discípulo de la escuela número 1, sí, Artigas. Discípulo. Betancourt, y para toda la comunidad de esa gran escuela, un abrazo grande. Un abrazo. Se comunica Adrián, que es dueño de esa escuela, ¿no? ¿Cómo vas a ser dueño de la escuela? Claro. No, es el dueño del negocio que enfrente, que todavía. Ah, no, bien. A ver, él es dueño. Adrián, ¿cómo se llama el negocio tuyo? Ya hacemos publicidad. Está acá en Rodó. Sí, enfrente a la radio. Cowork. Enfrente a la radio. Bueno, así que el abrazo grande a Adrián, que es el primer oyente de ¿sí? Nova. El primer oyente, claro, de Nova. Cuando se instaló acá la radio. El día que se prendió la antena, Adrián estaba ahí, fue y sintonizó. Mirá. Listo. Sí, sí. Así arrancó todo. Qué bien, qué bien. Y siempre nos escucha. Bueno, cuando estas personas, Grush, Gray, Pope, todo esto, cuando estas personas presentan estas denuncias formales, lo hacen a sabienda de que si han hecho una declaración falsa, están sujetos listos, a una multa, sí, o a marchar preso, ¿viste? Claro. Entonces los tipos están jugados. Están jugados, ¿viste? Uh-huh. No van a ir con una mentira. Y lo más increíble es que el gobierno de Estados Unidos no sale a desmentir. A desmentir. Uh-huh. ¿Se quedan calladitos? Claro. ¿Eh? Sí, tiene razón. No sé si tiene razón, pero lo dejan ahí. Bueno, las declaraciones de Grush llegan después de las declaraciones de la NASA, en estos meses hubieron declaraciones de la NASA, vos comentaste, en estos días, en realidad, en estas últimas semanas, los encargados de investigar fenómenos inexplicables de la NASA dicen que a partir de 2021 varios pilotos de la Marina tuvieron encuentros con objetos inexplicables y decidieron no informarlo internamente por miedo a que pudieran recibir represalias y poner fin a sus carreras. Los tipos estaban asustados y no informaron, pero sí comentaron entre ellos, y hasta que alguien de la NASA dice, bueno, pero pará, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, nosotros tenemos experiencia de habernos encontrado con objetos muy raros. Algunos de ellos hay filmaciones, ¿no?, que entran en el agua. Sí, sí. Están los tic-tac. Hay mucho falso. Los tic-tac, ¿no? Hay mucho falso también. Sí, está, pero hay unos videos de la NASA. De la NASA, de estos pilotos. Y bueno, hablando con gente de la NASA y de defensa, le mostraron los videos y dijeron, bueno, no, pero pará, esto no es normal. Y eso ocurrió en 2021, dice, sí, pero esto venía pasando de antes, pero es la primera vez que lo filmamos nosotros. Uh-huh. Entonces la experiencia que tiene un piloto de guerra, o sea, los tipos saben qué naves tiene Estados Unidos y qué naves tienen los rusos, los chinos, los coreanos, ¿me entendés? Porque obviamente saben qué naves tienen, porque si se tienen que enfrentar, no van a ir a ciegas. Y dicen que bueno, que son objetos que no son por la velocidad, por el movimiento, por la forma, por un montón de cosas, no son objetos conocidos. Uh-huh. En algunos casos, bueno, tienen la no pueden disparar, no pueden tirarle ningún misil ni nada a estos objetos. Eso es así, ¿no? Uh-huh. Pero sí los pueden perseguir. Y en algunos casos estos objetos llegan a una altura que los aviones no pueden. Uh-huh. O tienen velocidades supersónicas y los aviones tienen que dejar de seguirlos. Y por eso llegan a la conclusión de que no son naves terrestres. Aparte estamos hablando, si es el mismo que yo digo, de que hay un video. Sí. Que la forma del objeto no es... Le pusieron el nombre tic-tac. Claro, se parece a la pastilla. Sí. Pero no es... No tiene aerodinámica como para desplazarse dentro del... No tiene alas, no tiene ruido. Y claro, es entra un cilindro con las sí. puntas redondeadas. Sí, sí. Entonces, parece esto que no... El causalón, ¿cómo era esto que...? El supositorio parece. Sí, es claro. Es un supositorio volante. Esas cápsulas que vos desarmás que tienen claro, una pastilla de esas. Claro, es un supositorio volante. Un supositorio por eso el tic-tac. Hasta un kilómetro a veces. Bueno, claro, jodido supositorio, ¿no? Pero pará, ya que sí, estás en dale. Eso, mira, llega un mensaje que dice: acá en Melo hay muchos que tienen experiencia espacial, pues muchos estuvieron dentro del Apolo 11, quedaba en la esquina de Varela y Tacuarí. Ah, sí, sí, sí, el Apolo 11 era una whiskería de mi barrio, de Tacuarí. Yo escribí sobre el Apolo 11 en su momento. Ah, sí. Bueno. Escribí sobre los prostíbulos del barrio Santa Cruz. Che, bueno, hace un tiempo atrás estuve hablando acá de justamente de que estos pilotos que han tenido estas experiencias de estar cara a cara con estos objetos voladores no identificados. En algunos de los casos, estos pilotos estaban en un lugar específico, geográfico, en el espacio, veían estos objetos y de pronto, unos segundos después, estaban a 300 kilómetros. Uh-huh. Dicen, ¿qué pasó acá? Entonces, se empezó a hacer estudios de aquellos que habían tenido experiencias más extrañas de lo que es enfrentarte con algo que no es un objeto conocido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, gente que en un segundo estaba a 300 kilómetros del lugar, o gente que había lo que se conoce como missing time, tiempo perdido. Y se empezaron a hacer estudios sobre esta gente y se llegó a una conclusión de que habían cambiado muchas cosas. Por ejemplo, entendían las cosas con más facilidad. De pronto, cosas que no las entendían antes, ahora las entendían, las comprendían con mucha facilidad. Uh-huh. Tenían la capacidad de pronto de memorizar de una manera increíble. De pronto le ponían ejercicios, les mostraban imágenes, 500 imágenes, 1000 imágenes, en pocos segundos, y después los tipos agarraban y decían, sí, la primera es tal, la segunda, la tercera, la cuarta. Uh-huh. Pero aparte, algunos de ellos que tenían problemas de salud, los problemas terminaron, problemas, ¿sí? Típicos problemas de presión, uh-huh, una vesícula, no sé. Y bueno, se dice que a partir de estos encuentros tuvieron esos cambios aquellos que experimentaron cosas muy extrañas como pérdida de tiempo. Mirá, hablando Capitán, antes que sigas, aprovecho este instante, ya que tenemos muchísima gente enganchada escuchando. Dale, sí. Hay mensajes, ya te los voy a leer. Mándalos. Y es un pedido de ayuda y de colaboración. Bien. Ayudamos a Peyton. Sí. Dice: Peyton es una niña de 9 años que necesita costear un tratamiento por un tumor intracraneal. Sí. Se está realizando una fiesta infantil y podés conseguir tu entrada en Sarabia 579. Es en el Centro Policial, el 18 de julio y Ever de Rosa. Es el domingo 18 a las 15 horas y los niños de hasta 12 años pagan 50 pesos. Los menores de 2 años entran gratis. Es solo de forma de colaborar con Peyton. Claro. Va a haber música, juegos, panchos, papas fritas, animadores y más. Apoya Oficina de la Juventud. Okay. Esto lo están organizando los muchachos de allí de la oficina. ¿Te acordás que nos atendieron allí? Sí. ¿En dónde está el Cinemelo? Bueno, exactamente. Ellos están organizando todo esto. Y es Ayudamos a Peyton. Así que podés colaborar ya comprando tu entrada para este fiesta infantil. ¿Qué será él? Que será el domingo 18, este domingo, a partir de las 15 horas en el Centro Policial, 18 de julio y Ever de Rosa. Bien. Así que a colaborar, gente. Sí, vamos. Peyton nos necesita. Llega un mensaje para vos, Capitán, saliendo un poquitito nada más del tema, y dice: alerta Aliens, el estremecedor video en Las Vegas y el llamado a la policía que sacuden a California. No sé si lo has visto. No, ¿qué es eso? Yo lo vi. ¿Ya? Sobre unos muchachos que, bueno, una cámara filma un alien fuera de una casa, y unos muchachos que hacen el llamado, y después, están las imágenes cuando llega la policía y todo eso, están las imágenes de este ser afuera de la casa. Y yo seguí esto porque a mí me gusta seguir la noticia, a ver, porque aparezca y que después quede en eso. Claro. Seguí la noticia y bueno, y después empezaron a hacer trabajos de filtrar el video, empezar a ponerle filtros y capas y cosas, a ver dónde hay algo tocado por el hombre. Y sí, se encontró que la imagen es generada en un computador. Ajá, sí, viste. Que el llamado es real, pero que la, cuando llega la policía está todo armado. Por algunas sombras que aparecen. Sí, ese es el problema, ¿no? Como una persona con guión, otro claro, sosteniendo es micrófono. El famoso Yeti, el Yeti del 67, que los tipos compraron una cámara. Y al otro día lo encontramos con el Yeti. ¡Qué suerte, vos! ¡Casualidad! Nos compramos una cámara y el otro día nos encontramos con un lobizón. Claro. Enfrente a mi casa. Bueno. Ah, ¿vos sabés lo que pasó? Voy a contar dos historias, pero... Bueno, eso, para agradecerle a Nat que nos envió este material y se preguntarle al profe si es algo de sabe algo del avistamiento, si es real o invento nomás. Encontré sí, eso, que habían hecho unas pruebas y había dado como resultado que era falso. El martes de mañana, tocan timbre y era una vecina, ¿no? Me fui a plantear un negocio. Me pongo a hablar... desde la puerta que da a la calle, ¿viste? Me pongo a hablar con ella. Yo así veo la vereda, ¿me entendés? Y no había nada en la vereda. No había nada. Era muy temprano, ¿no? Pero no había nada en la vereda. Y de pronto yo estoy hablando con ella y siento un ruido. Y no le doy pelota porque yo estaba hablando. Era por un negocio, una cuestión económica que me sirve. Y estábamos enfrascados en el tema, ¿no? ¿Van a asaltar a alguien? Sí, en el Banco de la República. Pero dame una pastilla, capitán. Y resulta que... yo siento un ruido, pero no di pelota. Ajá. Tampoco es que fue un ruido. Ah, vi la publicación. Claro, pero no fue un ruido, no fue una explosión ni nada, porque si es una claro, explosión, sí. Un ruido así catastrófico, ¿me entendés? Yo salgo y miro, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Viste cuando hay un helicóptero que anda y uno? Y salen todos los vecinos a mirar por el helicóptero. Y yo sentí un ruido, pero no hay pelota ahí, tanto que si vos me preguntás cómo fue el ruido, no sé, fue un ruido. No lo podés describir. No, porque no le di pelota. Bien. Cuando se va la mujer, miro, sí, había una piedra en la vereda. Un cascote. No, pero gigante. Es una piedra grande. Por eso. Pesada. Y vi esta piedra de dónde salió, si hace 10 minutos no estaba. ¿Y quién va a dejar una piedra en la puerta? No, pero aparte, ¿para que tropiece? A veces pasa que alguien pone una piedra, ¿viste? Porque yo vivo en una calle que tiene una tremenda bajada, la Castellano. Ajá. Claro. A veces ponen una piedra para... Que no se vaya el auto. Para que no se vaya el auto. Pero no, esa piedra no estaba ahí, porque esa piedra no es una piedra cualquiera, es una piedra... En la... No estaba en el campito de frente de casa ni nada. ¿Y qué va a andar con una... ¿Quién va a andar con una piedra cargando una piedra en el zapato? Pero ¿quién va a andar con una piedra pesada, y dejarla en una vereda? Pues si vos me decís, a veces vos decís, yo que sé, voy con, agarro, ¿viste las pastillas? Sí. Y agarro y tiro el papel. Bueno, claro. Pues tiré el papel. Sí. Yo no voy a andar con una piedra que pesa no sé cuántos kilos, subiendo el repecho de la Castellano. Y digo, la voy a dejar acá de este vecino, porque la piedra no. Pero la piedra no estaba 10 minutos antes. Y yo digo, bueno. No era una piedrita, era un. No, pero vos viste piedrón. El video. Claro que lo vi. Está allí la piedra. Y me dice, ¿y sigue ahí? Sí, está allí. Y Jorge Querosa dice, es un meteorito. Pero no puede ser un meteorito porque voy a dejar un agujero. Y claro, te deja la casa para adentro. No, pero fue alguien y me dijo, para alguien que conoce el tema de meteoritos, dice, mira que a veces los meteoritos caen y dan contra una superficie muy sólida y dejan un rastro, pero como si fuera una pelota de goma rebota. Claro. Y de pronto caen en otro lugar y ahí no deja mal. Bueno, pero hubiera sido una explosión y no un y sí, una... yo no... Hay una piedra allí que... Hugo, yo tuve una conversación, yo no sé si... Bueno, yo no sé si con la mujer hablé 10 minutos, 15 o 7. Ah. Pero en esos 10 minutos, 5, 7 o 15, cuando arranqué a hablar, el coso no estaba la piedra, pues claro. Yo la veo allí. O sea, una bruta piedra yo la tengo que ver desde la puerta. Fue cosa del marido, pasó y te tiró una piedrita. Sí, el marido. No, si la mujer es una mujer vieja, fea. Pero, capitán. Y el marido... Bueno, mensajes para vos. Sí, dale. Washington dice... Washington D.C. Buenos días, preguntale al capitán qué sabe o dice del Área 51 en Estados Unidos. Vamos a hablar, bien, a hablar. Pará, sí. Más mensajes. Sí. No. Ah, no, no. No. Bueno. Si se desubican, no. Yo no sé, no, porque yo no veo los mensajes, voy vos, pero... Recién en pleno día vi un zombie en la tornería Méndez, que alguien le alcance alguna buena caña con guaco, miel y limón para Pablo, que, claro, está destrozado. Zombieland. La gripe. Bien. Bueno, mirá, hablando de estas historias extrañas de Missing Time, en una ocasión, cuando el primer año que yo estuve acá, 2021, vino una escucha y dijo que conocía a gente que trabaja en Río Branco. Cierto, no vamos a decir en dónde trabaja. Y que tuvieron una experiencia muy extraña en la ruta. Iban dos autos eran dos autos y uno de estos autos se encontraban en el kilómetro, no sé... 52. Está, y después cuando quisieron ver... Venían en el 35. Un minuto después, no, 30 kilómetros. Ajá, habían avanzado sí, en el tiempo. Y nosotros fuimos a... Y no solo eso, no sí. solo que venían detrás del auto, que cuando pasan a... cuando se dan cuenta, iban adelante, pero 20 sí, kilómetros está. Más habían avanzado, 30, ¿no? 30 kilómetros. Y estaban del lado adelante sí. de este auto. Resulta que con Neil fuimos a visitar a alguien, le mandamos un saludo, no vamos a decir quién es, uh-huh. y dice... Oh, mi hermano se tuvo una experiencia increíble. Sí, y quedó muy traumatizado. Quedó muy traumatizado. Uh-huh. Y yo hace poco hablando con alguien, que ahora está jubilado, pero que trabajaba ahí en ese lugar, en Río Branco, digo, che, a ver, contame, Pancho, cómo es la pelota. Y va Pancho y me dice, mirá, salimos en dos autos, desde Río Branco a Melo, y nosotros íbamos atrás de ese auto. Y me dijo quién eran las personas que iban uh-huh. en el primer auto. Me dio los nombres, bien. Yo los conozco. No aporta nada. Pero yo claro. los conozco, sé es quiénes para son. Decir que es, y algunos sea. Los conozco de charlar, de hablar. Uh-huh. Los tipos iba un camión adelante de ellos, los tipos iban, era de noche, iban bien, normal, ¿viste? Y de pronto queda todo oscuro, que no se ve nada. Uh-huh. O sea, vos vas por la ruta y ya no hay estrellas, no estaba el camión que iba adelante, no se veía los árboles, no se veía la ruta, nada. Era otro paisaje. Nada. Uh-huh. Uno de ellos saca la cabeza por la ventana, mira hacia arriba y ve una luz que ajá. los acompañaba. Bien. Ya ahí, como que los tipos dijeron, hey, esto no es... Acá está pasando algo muy raro. ¿Te imaginas? Porque si vos estás... un apagón. Pero bueno, está un apagón, viste, queda todo oscuro en tu casa y vos no ves nada, chocás con las paredes, las uh-huh. puertas. Pero en la ruta... No hay apagón en la ruta, pero fue como un apagón. De pronto los tipos, unos segundos después, un minuto, no sé cuánto, no tienen idea. Están 30, a 30 kilómetros más adelante. Ya el camión no estaba. ¿Sí? Los dos vehículos. No, pero ¿cómo puede ser que vos agarrás y estás...? No, el otro vehículo no. Ese fue. El otro vehículo no le pasó eso. Fue solamente uno que le pasó. ¿Sí? Claro, los otros lo que no entienden es cómo desapareció. Ajá. ¿Entendés? Los tipos dicen, pero pará, en un minuto hicimos 30 kilómetros. Estamos en otro lugar. Uno de ellos se traumatizó, empezó a contar, le empezaron a tomar el pelo los compañeros. Uh-huh. Otro de los que iba en ese auto, lo cuenta a sus compañeros de trabajo, se lo cuenta a sus familiares. Y después dice, no, yo no voy a hablar más de este tema porque van a decir que estoy loco. Uh-huh. Y el otro directamente no habló nada, no quiere saber nada del tema. Si le preguntan, dice, yo no sé nada, yo no estaba. Lo niega. No, lo niega totalmente porque... Claro, es una experiencia rarísima, ¿no? Uh-huh. Va por la ruta. Un apagón. Hay un apagón en la un ruta. Un eclipse puede ser. Claro. No se ven las estrellas, no se ven los autos, no se ven la ruta, no se ven los árboles, no se ve el camión. Uh-huh. Un minuto después hiciste 30 kilómetros. Claro. 30 kilómetros en un minuto. Uh-huh. Explícame. En un auto. Es la segunda experiencia de tiempo perdido. Uh-huh. Y contado de primera mano, ¿no? O sea, claro. En este caso no es de primera. Bueno, sí, porque uno de ellos me dice si sí, el auto desapareció delante de nuestros ojos. Y yo he contado que hay una. Tres muchachas venían para Melo, estaban en una comida, en un cumpleaños, en una chacra en la carretera Cehuá, uh-huh. a 10 o 15 kilómetros de Melo, no tengo claro. Dos de ellas se sienten mal y le piden a la amiga que. Tiene un auto, dice, llévanos a Melo, dice que nos cayó mal la comida, tenemos ganas de vomitar, estamos mareados. Salen para Melo, lo voy a contar de nuevo bien. Salen para Melo, en un momento determinado la que conduce también se empieza a sentir mal, rarísimo. Uh-huh. Porque los otros que estaban en la fiesta después dijeron que ellos no tuvieron ningún problema, o sea, que no era la comida. La que conduce se empieza a sentir mal, para el auto, en el costado de la ruta, se baja a vomitar. Y de pronto aparece una niebla. Aparece una niebla. Ven que a unos 40, 50 metros enfrente hay unas luces que ellas consideran que puede ser una ambulancia, un auto de la policía. ¿Viste esas luces que prenden y apagan? ¿Ah? Vuelve la que está mal, la dueña del auto, dice, bueno, vamos a esperar que se disipe la niebla y arrancamos para Melo. Esperan un tiempo que no tienen definido cuánto fue. No saben si fueron 5 minutos, 15, 20, 30. Como que estaban somnolientas, no sé. De pronto se disipa la niebla, ya ese otro vehículo que estaba enfrente no está, que incluso la que conduce dice, yo no puedo arrancar porque en la niebla igual me lo pecho. Uh-huh. Arrancan para Melo y empiezan a pasar los minutos y no se encuentran con Melo. ¿Y qué pasó? ¿Para en el auto? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay? En un momento determinado, dice, pero ¿dónde está Melo? Pues Melo ya tendríamos que haber llegado, porque si vos estás a pocos kilómetros. En un momento determinado, ven que viene un vehículo de frente, tocan bocina, prenden las luces, para la camioneta, baja un hombre, y dicen las muchachas, dice, ¿dónde está Melo? Y tú dices, ¿cómo que Melo? Y sí, pues nosotras vamos para Melo. Dice, no, ustedes van para Noblía. ¿Te acordás de esta historia? Yo te la conté. Acá. Sí. ¿Cómo que vamos para Noblía? Dice. Y ahí les da vergüenza a las muchachas. Dice, lo que pasa es que nosotras no somos de acá. Dice, entonces no conocemos. Dice, no. Recuerdo. Claro, pues les da vergüenza. Uh-huh. Dice, ustedes van para Noblía. Dice, no. ¿Ustedes van para Melo? ¿Quieren ir para Melo? Sí, bueno, está. Dice, Den la vuelta, me siguen. Dice, tipo, claro, esta loca. Dice, yo voy a ir despacio y usted me sigue. Uh-huh. Y ahí una de ellas dice, ¿y qué hora es? ¿No? No sé por qué pregunta, y dice, son las 2:30 de la mañana. Y ellas habían salido a las 12:00 de la chacra. Perdieron 2 horas. Hay 2 horas que no saben dónde están. Porque aparte en 2 horas, si vos vas para Melo, lo encontrás. Si vos vas para Noblío o para Ceguá, en 2 horas lo encontrás. Claro. En 2 horas está en Valle. No es que está ahí, ¿me entendés? Y dice, pa, ¿pero qué pasó acá? Y no se habían dado cuenta de fijarse en sus celulares la hora. Uh-huh. Miran los celulares, los 3 celulares estaban sin carga. No funcionaban, estaban sin carga. Bueno, siguen al hombre, llegan a Melo. La del auto lleva a una de sus amigas a una de las casas, a la otra. Al otro día se comunica la del auto y dice, vos sabés que iba a ir a hablar con ustedes sobre lo que pasó anoche y no me arrancó el auto y resulta que la batería no funciona más. Y es una batería nueva, tenía pocos meses. Y es raro porque los celulares se quedaron sin batería. La batería del auto dio para llegar acá, pero después ya no funciona. Estuvimos 2 horas y algo perdida, en la ruta perdida. Nos sentimos mal, pero los otros que están en el que tuvieron el cumpleaños no tuvieron ningún problema. Y a partir de ahí empiezan a tener problemas, dolores de cabeza, las tres. Tenían dolor de cabeza. Tenían que tomar remedios para el dolor de cabeza. Empiezan a tener pesadillas. Tenían problemas con las luces. La luz fuerte. Tenían que usar lentes oscuros. Y empiezan a ir a psicólogos y a psiquiatras. Una de ellas no quería salir de noche. Uh-huh. No quería saber nada con salir de noche el Melo. Y bueno, y conversando con una de las que tuvo esta experiencia, que sabe que a mí me interesa todos estos temas, me dice, ¿vos qué opinás? Y si yo te digo lo que opino, digo, vos te vas a asustar. Decime lo que opinás. Digo, esto puede haber sido una abducción. Dice, bueno, es lo que pensamos las tres. Pero tenemos tanto miedo que no queremos seguir porque dice la que está en Montevideo que podemos hacer regresiones a través de hipnosis y recordar qué fue lo que pasó. Y ninguna de las tres nos animamos. Y bueno, pero ¿cómo están del problema? No, esto pasó hace 2 o 3 años atrás. Esto fue en el 2021 que me contó. Y me dice, y ya no tenemos dolor de cabeza, pero seguimos teniendo problemas de insomnio. Quedamos con problemas de insomnio y de pesadillas. Bien. Hola, buenos días. Dale. No cuenten eso, que yo tengo carrera de mountain bike en Poblado, Uruguay, domingo. No jodas. No voy a ir nada ahora. No, que vaya a averigüe. Se pierde. Que vaya a averigüe. Bueno, que aproveche. Sí. Porque la pueden... Mirá, voy a contar lo que pasa en Poblado, Uruguay. Chupar en la salida y la escupen en la llegada. Y ahí gana la carrera. Mirá, pero pará. El video que yo no te lo quise pasar porque eran las 2:30 de la noche. Ajá. Y se lo pasé a un pueblo. Claro. Gracias por respetarme, capitán. Claro. No, hace la otra vez que me quisiste pelear. Y sí, claro. Está escribiendo a las 3 de la mañana. Bueno, y es una entrevista que le hace alguien que... aparente, yo creo que no es periodista. Y se la hace al director de la escuela, ¿no? Ajá. Entonces está, el hombre dice, está, agradece al alcalde de Río Branco porque ayudaron a la escuela, que patatín, patatán. Y va el hombre y le dice, sí, pero contá la historia del fantasma de la escuela. Ah, sí, dice. Hemos escuchado al fantasma, la limpiadora, yo. En un momento determinado hay un ruido como que está batiendo café. Se está haciendo un café. Sí, se está haciendo un café el fantasma y después sentís que te miran, sentís ruido, pasos y esas cosas. Dice, pero eso pasa en todo el poblado. Los vecinos dicen que el poblado está embrujado, está maldecido. Pero ¿cómo que está? Bueno, y el entrevistador le volvía a tocar el tema de los fantasmas y el maestro director le cambiaba el tema. No, pero nosotros estamos haciendo con los niños tal cosa. Y el tipo le volvía con el tema. Y le volvía. Y en un momento determinado dice, bueno, ¿qué dicen los niños? Están asustados, sí. Y ustedes hablan sobre el tema, dice, no podemos hablar de la escuela embrujada porque los niños se asustan. Sí, sí. Y le enseñamos no sé qué cosa del nuevo plan, no sé qué, porque lo conoce de blanco, ¿viste? El nuevo plan, este, que yo no entiendo nada de este del nuevo plan que hay, que antes era hasta primero, segundo y tercero liceo, pero no sé qué. Ajá. Y les hablamos del plan, de que cuando vayan al liceo en realidad no van a pasar a primero, sino que van a pasar a séptimo. Bueno, el tipo habla todas esas cosas, un pedo varón, todo para no hablar de los fantasmas, ¿viste? Y dice, no, y a los niños no lo queremos asustar. Bueno, yo te pasé el video. Y bueno, y la barra, el bolsa ya contento, esa barra dice, capitán, tenés que ir al poblado de Uruguay, vamos todos para el poblado de Uruguay. Digo, vamos todos, y llegamos allá, los cazafantasmas, nos agarran los canarios ya y nos sacan a tiro. ¿Y ustedes qué andan investigando acá de la bruja y de los fantasmas y los lobisones? Váyanse pa' Melo. No, claro. Me parece, pero está bueno para ir, ¿no? Está bueno para ir al poblado de Uruguay. Está bueno. A ver qué pasa. Sí. No sé. Sí. Y el área 51, el área 51. Se viene el almuerzo. Vamos, capitán, no me marees. Bueno, ¿sabés lo que podemos hacer? Es dejar para la próxima. Sí, igual sí. Igual no, tenía otro tema acá de una mujer que estudiaba, hacía hipnosis, regresiones por hipnosis, y es impresionante lo que descubrió. Mira, lo del área 51 surge a partir de lo que es el caso Roswell. Que se da en el año 47. En el 47 pasan cosas increíbles, porque fue el año que Kenneth Arnold iba en su avioneta sobre las montañas rocallosas en Washington, en el noroeste de Estados Unidos, y se encontró con 9 objetos que volaban en línea uno tras de otro, y lo describió como platos voladores. Y ahí surge el término platos voladores, ¿no? Porque por el movimiento que hacían, como eran como platos, cuando vos tirás una piedra, un plato, en el agua, sí, viste, sí, que rebota y zapitos. Bueno, así se movían, ¿no? Y el tipo, Kenneth Arnold, un tipo que conocía de aviación, aparte del año 47, los aviones como que eran, no eran de... Era como un cachilo. Claro, y el tipo vio eso y dice, esto no es normal. Se da en el año 47, y también en el año 47 se da en Roswell, en las afueras de Roswell. Roswell es un poblado que ahora tiene 40, 50 mil habitantes. En esa época tenía 10, 15 mil más o menos. Y cerca de Roswell, un ranchero sintió un ruido, vio unas luces y sintió un ruido, fue a ver. Y dice que se encontró con lo que era un plato volador y con cuerpos de extraterrestres. Bueno, y se da toda una situación de... Primero, alguien de la... un militar dice que habían encontrado un ovni. Y al poco rato se ve que le vino la de arriba. No fue un ovni. Dijo que se trataba de un globo. Con fines militares, ¿no? Tipo meteorológico, pero con fines militares. Una sonda o algo así. Sí, está. Y que en realidad no eran cuerpos, sino que eran maniquíes. ¿Para qué querés meter un maniquí en un. Después que habían publicado fotos y un montón de cosas. Claro, sí. No. Mandaban a la pobre Laika, claro. Los rusos. Van a meter un maniquí. Ya no se la cree nadie esa de los maniquíes. Bueno, y a partir de ahí surge lo del Área 51 y dicen que lo que hacían, entre otras cosas, es recuperar estas naves. Y comenzar todo un estudio para construir naves similares y para darle uso bélico, ¿no? Lo que se llama la la inversa, eso. Construcción de inversa. Estudian el objeto y construyen algo similar. Ahora no recuerdo bien. Es algo sobre construcción inversa, algo por el estilo, es el nombre que le dan. Eso pasó con a partir de Roswell, que incluso acá en Uruguay. Cuando ocurre el fenómeno Roswell, en el 48, si no me equivoco, 49, Uruguay es el primer país donde el gobierno le dice a científicos, tienen que estudiar el fenómeno OVNI. El primero fue Uruguay, que después en el 79 se da la creación de CRIDOVNI, que estudia el tema OVNI, y que se crea el CRIDOVNI a partir de los militares que gobernaban en esa época Uruguay. Son militares y civiles que estudian el tema OVNI, y se creó eso porque la primera que se había creado en el 48, los tipos negaban todo negaban, sí, entonces sí. Que no paraba, no puede ser que todo lo que se vea tenga una explicación. Entonces esta gente de OVNI empezó a estudiar, y también muchos de los casos no tienen una explicación racional y científica. Bueno, mira, acaba de llegar un mensaje de Manuel, nos envía un video, dice, esto lo filmó un compañero de trabajo mientras iba en la ruta, obviamente un dron no es. Mirá, pásamelo. Bien, no, es lástima que estamos en la radio, no puedo... Claro, pero me lo pasás después para verlo. Sí, claro, te lo envío ahora. Gracias, Emanuel. Lo vamos a ver. Y bueno, yo no tengo las redes de acá de la radio, Instagram, para poder publicarlo ni nada de eso. Así que bueno, vemos. Lo voy a publicar en mi Instagram. ¿Pero quién tiene el Instagram de la radio? Lo tiene. ¿Quién? Diego. Yo no quiero saber de contraseñas y cosas. Claro, no, pues se lo pasás a él y que lo suba. Claro, sí, también podría ser, pero tendría que contextualizarlo y un montón de cosas. Entonces. Claro. Lo voy a subir al mío, así que si me buscás y me agregás, ya podés ver. ¿Conté que cuando venía para la radio me encontré con una hamaca moviéndose? ¿No, no lo conté? No lo contaste, contalo ahora, te quedan 3 minutos. Sí, resulta que Pablo Jackson, es Pablo, ¿no? A través del muro de Silvia me etiquetó en una publicación donde se habla de la leyenda de la hamaca que se mueve sola en la Plaza Constitución. Bueno, tal, muchos me gustas, muchos comentarios. Yo comenté ahí también. Me empezaron a aparecer solicitudes a mitad, ¿sabes cómo, no? Claro, vieron eso ahí, me mandaron solicitudes de todos colores. Y vi muchos, leí muchos comentarios muy interesantes. Estoy viendo tu video acá, capitán. Sí. Y voy a tratar el jueves que viene este tema: de las hamacas, de los juegos que se mueven solos, de los aparatos de gimnasia en varios lugares acá en Melo. Porque. De los comentarios que leí, hay muchos y muy interesantes, ¿no? Entonces voy a tocar el tema. Y cuando venía para la radio, yo vengo a pie porque estoy tratando de caminar porque estoy mal físicamente. Bueno, hace tiempo que vengo a pie a la radio. Y cuando voy cruzando por la plaza de Doctor Ferreira y Wilson Ferreira, donde muchos han visto las hamacas moverse, han visto con sus propios ojos, ¿no? Allí, han estado en el lugar. Yo vi un video. Yo filmé eso. No, pero estoy hablando de la Doctor Ferreira. De la plazoleta. Doctor, sí. Y a mí una vez me pasaron un video que alguien subió en las redes, en Facebook. Las hamacas una hamaca iba hasta arriba, pero hasta arriba con una fuerza impresionante. Y ahora pasé y una hamaca se estaba moviendo. Y eran tres. Una no se movía. Otra me pareció que se movía, pero no se estaba moviendo. Y una se movía muy suavemente. Y no hay viento. Y fue y la filmé. Está, no digo que haya sido un fantasma que la movió. Porque en un momento determinado paró. Pero lo raro, paró, digo, está, se estaba moviendo porque capaz la pequeña brisa la movía. Cuando arranco, una vecina me dice, vio que yo estaba filmando, ¿viste? Me dice la vecina, me pega un grito. Que yo no la había visto, se ve que estaba mirando desde adentro de la casa, me estaba viendo por la ventana. Me dice, mirá que arrancó de nuevo, y mirá que es común esto. Y arrancó de nuevo, y arrancó, había parado y arrancó de nuevo. Arrancó de vuelta. No, yo también tenía que venir para la radio, no me iba a poner a filmar ahí, de nuevo. Bueno, pero... ¿Tenías permitido, capitán? Bueno, y agarré y arranqué y me dice la mujer, sí, pero mira que esto ya estamos acostumbrados, me dice. Mirá, ¿y no preguntaste si sabía la historia? No, yo dejé quieto. ¿Viste? Tarea de casa llevas, capitán. No, pero eso era en la época de la escuela, que me mandaban de ver de casa. Está malo. Bueno, y se terminó con tal historia. Se terminó. Que fue presentado por... ¿Para qué y son lentes? Las 11 en punto, capitán. 11 en punto, me pongo los lentes. Fuimos presentados por Machado Moto, que era Machado. Machado te arregla la moto, te la lleva, se te rompió la moto, se te quedaste ahí por la pedrera, te va a buscar la moto. Lo encontrás en Barreiro, Pasito de Muñoz, el tipo te arregla la moto, te vende casco, aceite, repuesto de la moto. Si nombrás... Contando historias. Te hace un descuento en los trabajos de... ¿De cuánto estaríamos hablando? Un 10%. ¿10%? En motos y también te hace un descuento en reparación de motos. Claro, bordeadora, desmalezadora. Te vende los repuestos. Lo ubicás ahí en Barreiro y Muñoz, está de 8 a 12 y de 14 a 19, teléfono 099-1651-71, o los encontrás por Machado Motos en Facebook o Instagram. Y también presentados por J&M Sosa Construcciones, los tipos te arreglan la casa, te hacen una estufa, un parrillero, hacen trabajo de plomería, pintura, trabajos en yeso, pulido de piso, de madera, en fin. Lo encontrás en el 098-33-1110, 092-913-283. Va de nuevo, 092-913-283. O lo buscás en Facebook por J&M Sosa Construcciones. Y si nombrás Contando Historias, te hacen 10% de descuento en sus trabajos. Trabajan en Melo y en Campaña, en Cerro Largo. Vamos arriba. Perfecto. Machado Motos y J&M Sosa Construcciones. Y estamos el jueves que viene con el tema de las hamacas que se mueven sola al Melo. Las hamacas paraguayas. Las hamacas que se mueven sola al Melo. El capitán Bittencourt estuvo con nosotros. Gracias, capitán. Terrible columna te mandaste. Como siempre. Y no hablé de Uruguay, campeón del mundo, ¿viste? Eso es fantasma. No. Arriba, contando historias. Gracias, capitán. Vamos a una tanda y ya volvemos. historias sobre elecciones contradictorias, sobre conductas no muy normales, sobre lesbianas y homosexuales. 98.3 FM.